Comenzando con las noticias nacionales, vamos ahora, estamos en comunicación con Gabriel García Fernández, que es el presidente de la agrupación Enrique Barros de la carrera de Medicinas del ULAR, y nos va a estar comentando un poco de lo que va a ser el debate de sobre la despenalización y legalización del aborto y la campaña el día jueves a las 18 horas. Hola Gabriel, Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien. Muy bien, estamos presentando de que el día jueves va a haber un debate en la UNLAR sobre la despenalización del aborto. Quiero que nos cuentes dónde va a ser, cómo va a ser y qué hay que hacer para acercarse a escuchar el debate. Bien, sí, así es como vos lo decís. Este jueves va a ser en la UNLAR, en lo que sería el microcine, adentro del microcine, la Sala Roja de Héroes de Malvinas se llama. Va a ser a las 18 horas este jueves. Y bueno, nada, simplemente se tienen que acercar. El debate va a consistir en un panel en el cual va a haber 6 expositores. La idea que nosotros teníamos desde la agrupación Enrique Barros, que es de Medicina, y de Equidad, que es de Derecho, era llevar el tema desde una perspectiva legal, médica y un poco también de la perspectiva de estudiantil de los estudiantes de la comunidad universitaria. Van a estar presentes 2 abogados, uno que va a hacer su ponencia, según él considera su opinión a favor de la despenalización, y otro en contra. Al igual que una persona de salud, que va a ser un médico, que docente de UNLAR, y una psicóloga. Y vamos a contar con la presencia de 2 compañeros de estudiantes del UNLAR, que también van a dar su perspectiva sobre el tema. Gabriel, sí, discúlpame. Gabriel, ¿cómo queda esto en cuestión con respecto a que, Salud acaba de decir que es la principal causa de muerte en mujeres embarazadas, los abortos ilegales, y bueno, se ha pronunciado abiertamente a favor de la despenalización del aborto? ¿Cómo deja esto al debate de jueves? Y bueno, esto condiciona un poco el debate, ya que todas las personas, todos los actores de salud van a tener que repensar su opinión y ver, por qué la sociedad científica y médica dice esto, y bueno, replantearse su opinión. Pero bueno, eso también, como te digo, condiciona un poco el debate, pero no deja de haber un montón de aristas que por ahí entran según la percepción de cada profesional. Una de las cosas que te tengo que preguntar, y es como bastante específica, que vos la vas a poder explicar muchísimo mejor que yo, ¿qué es la materia de bioética que tienen ustedes en la carrera? ¿Nos explicás más o menos en qué consiste? Bien, sí. Bueno, la materia de bioética la tenemos en el cuarto año de la carrera. Justamente la da el docente este que va a ir a dar su ponencia. Él está en contra de despenalización, el docente titular. Y bueno, consiste básicamente en todo lo que tiene que ver con el acto médico en sí. Pero no trata por ahí tanto del aborto, de todos esos temas, sino más bien en cómo el médico tiene que actuar ante ante una presentación judicial, ese tipo de cuestiones. Por ahí es más lo que se enfoca la cátedra. Pero sí, también hay clases en donde hablamos de estos temas, pero nunca se llega a profundizar tanto como para generar un debate entre la cursada, entre los estudiantes. Gabriel, sí, por supuesto que festejamos de que haya un debate de estas características, y te tengo que hacer esta pregunta, que es, ¿cuál es la posición que tiene la agrupación Enrique Barros con respecto al aborto? Bien, desde la agrupación, bueno, también tenemos muchas opiniones dentro, pero bueno, nuestra posición realmente sería el hecho de abrir el debate, tener esta posibilidad de que el tema se toque, porque eso también es un problema por ahí, que, bueno, algunos tienen una opinión a favor, otros tienen en contra, pero nunca se llega a hablar sobre el tema. Si bien esto también, nosotros no tenemos una postura tomada como organización, pero este jueves van a ir todos los compañeros de la agrupación y capaz ahí tomen una postura y podamos conversar ya internamente y proclamarnos a favor o en contra de la despenalización. Te hacía esta pregunta, Gabriel, porque estaba casi seguro de que en unos comienzos de Enrique Barros se había pronunciado abiertamente a favor del aborto solamente. Era por eso, pero está bueno de que se vaya, bueno, abriendo el debate y llegando también a estas instancias más profundas para poder saber, informarnos y llegar a una decisión lo más acabada posible, ¿no? Sí. Bueno, como vos decías, sí, la mayoría de los miembros en un comienzo del armado de la agrupación, sí, la mayoría estábamos a favor, yo personalmente lo estoy, pero bueno, se fueron incorporando más compañeros y bueno, con diferentes opiniones, que obviamente siempre son respetadas, pero siempre hay que hablarlas desde lo más profundo posible y sin tener por ahí cuestiones, sin irse a las aristas por ahí religiosas o morales, que es lo que por ahí tapa un poco, oscurece un poco el debate y hace que sea, para mí, pensar un poco más banal. Seguramente. Festejamos, como decíamos, jueves 18 horas en la Sala Roja, ¿verdad? Sí, no hay que inscribirse. Jueves 18 horas, Sala Roja, Héroes de Malvinas. Y Héroes de Malvinas, no hay que inscribirse, no hay que ser estudiante de medicina ni de abogacía, hay que acercarse. No, es abierto a todo el público y también va a haber una instancia, que eso no te dije, al finalizar la exposición de cada uno de estos, del participante, o sea, del que van a poner el panel, va a haber un momento de micrófono abierto donde los asistentes van a poder preguntar y o salvarse dudas. Buenísimo, así que como siempre festejamos y apoyamos todo este tipo de iniciativas que se dan por la universidad y a cualquier agrupación que salga de la uni con estas ideas que siempre son muchísimo más de vanguardia que lo que es la universidad en sí. Así que festejados acá, muchísimas gracias Gabriel por la comunicación y estaremos en contacto y seguro que los cubrimos ahí el jueves, ¿vale? Muy bien, no, muchas gracias a vos por comunicarse, así que gracias por cubrir este evento. Así que en la ULAR parece que se está vistiendo de verde a pesar de que muchas veces la realidad de los estudiantes de medicina